Bueno, estamos ya en el capítulo 9 de lo que es este tema importantísimo, como lo hemos estado viendo, lo que es la hermenéutica. Y vamos a tratar en esta ocasión lo que es la regla quinta de hermenéutica. Y en el capítulo anterior habíamos anunciado de que íbamos a iniciar con las figuras retóricas, pero sí nos quedan todavía unos cuantos capítulos más para llegar a las figuras retóricas. Pero sí, vamos a hablar de lo que es esta regla quinta. Entonces, es importante en esta regla y es sumamente necesario consultar cuando estás haciendo investigación o cuando estás tratando de predicar, de consultar los pasajes paralelos. Los paralelos lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero en sí tiene que ver que un libro hable del mismo tema que otro libro está hablando. Por ejemplo, si nos ponemos a observar los cuatro evangelios, nos vamos a dar cuenta que un buen porcentaje de los cuatro evangelios es lo mismo. Pero un escritor lo pone de una manera y otro lo pone de otra manera. Uno aclara más las cosas. Ejemplo que creo que puse al inicio de esta clase fue cuando Lucas habla y nos describe qué pasó con la mujer de flujo de sangre. Es diferente porque Lucas era médico. Entendía la situación de la mujer, entonces a mí me interesa cómo Lucas lo pone, pero si lo busco en uno de los otros evangelios, me va a dar una información diferente. Ahora, esa misma historia, por ejemplo, cuando uno va a Israel, una de las cosas que la mayoría de personas compra son los mantos de oración, y esos mantos de oración en sí, en cada esquina, tienen los nudos, ¿no? Y esos nudos son muy significativos. Y es bien interesante que cuando la mujer de flujo de sangre se acercó a donde Jesús, uno de los narradores de esta historia dice que la mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero en realidad, cuando uno lee la versión en inglés, dice, si tan solo tocare una de sus alas, o sea, wings en inglés, y las alas o wings son los nudos que el manto tiene en cada esquina. Entonces, me da a entender de que Jesús andaba un manto de oración y que tenía los cuatro nudos que un manto tiene. Eso yo lo puedo entender cuando me valgo de los paralelos, para que un paralelo lo que hace es aclarar lo que el otro no aclara del todo bien. Ahora, con pasajes paralelos, entendemos aquí los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación, alguna, a veces es lo mismo, o tratan de un modo u otro de un mismo asunto. Por ejemplo, hablábamos al inicio de las charlas de hermenéutica que ustedes ya estuvieron escuchando, el caso de cuando David censa al pueblo y que una porción de la Biblia dice que fue Dios quien incitó a David, la otra porción dice que fue el diablo. Entonces, esos son paralelos que nos ayudan a entender. Y aún el paralelo, este paralelo de David, cuando él hace el censo, no queda muy claro. A no ser que nosotros nos valgamos de otras cosas ya, que eso no lo vamos a incluir en lo que es hermenéutica, sino que eso tiene que ver ya con exégesis y otras cosas de por qué es que hay esa confusión. Y cuando tomes una clase de exégesis, se te va a explicar mejor, pero para no dejarte en el aire te voy a decir es que conforme comparamos un libro con el otro, un libro se dio en un tiempo y Crónicas que se da en otro tiempo, Crónicas es más nuevo. No sé si tú sabías, pero en el Antiguo Testamento los años no se contaban uno, dos, tres. En el Antiguo Testamento los años se contaban tres, dos, uno, para abajo. O sea que si hablamos del año 200 antes de Cristo y si hablamos del año 300, ¿cuál está más, o cuál año es mayor, o está más, cómo te dijera? Vamos a suponer que algo se escribió en el año 200, y algo o se escribió en el año 300. ¿Cuándo sería más nuevo? ¿Si se escribió en el 200 o si se escribió en el 300? ¿Verdad? Y claro, es más nuevo para aquel entonces, en el momento en que se dio, si se escribió en el año 300. Para nosotros es más nuevo si se escribió en el año 200. Entonces, eso hace una gran diferencia por el hecho de que conforme evoluciona el mundo, evolucionan los pensamientos, evoluciona la gente, evolucionan las ideas. Y claro, una idea que se sostenía hace 100 años, no sostenemos la misma idea hoy. Entonces las cosas van cambiando. Entonces el paralelo trata de un modo u otro de un mismo asunto. Entonces es importante que notemos eso, que va a tratar sobre el mismo asunto, aunque algunos lo van a poner, un paralelo lo va a poner quizá de una manera más clara y el otro quizá lo va a poner, le va a dar una descripción menor, que es lo que sucede cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que Marcos es más corto. Marcos no gasta mucho tiempo en lo que es tratar de explicarnos a nosotros algo, sino que él va al grano. En cambio, cuando estudiamos ya Lucas es más elaborado, Mateo es un poco más elaborado. Entonces entendemos de que el libro más corto, por lo general, es el libro más nuevo. Algunas personas podrían decir, bueno, no, el libro más largo es el libro más viejo y el libro más corto es el libro más nuevo, pero no ese es el caso. La cosa va al revés. El Evangelio de Marcos es más corto, entonces ya Lucas ya se le agregó más, pues es un libro más nuevo. Entonces de eso trata lo que es esta regla quinta, ¿no? Hablar de los diferentes paralelos. Ahora, no solo es preciso que nosotros apelemos a estos paralelos para aclarar algunos pasajes oscuros o difíciles de entender, sino al tratarse de adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a doctrina y prácticas cristianas. O sea, los paralelos no solamente me van a ayudar a trazar un buen mensaje y que saque información más acertada, sino que me va a ayudar a enriquecer mi conocimiento en cuanto al tema del cual quiero predicar. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, en este estudio, importante como es la hermenéutica, conviene que cada uno de nosotros observemos que hay paralelos de palabras, hay paralelos de ideas y hay paralelos de enseñanzas generales. Entonces vamos a encontrar paralelos de palabras cuando tú predicas, por ejemplo, y estás hablando sobre redención, por ejemplo. Te metes a los que tienen uso de computadora, tienen algún software que es bien fácil encontrar palabras. Yo uso un programa que es gratuito en el internet que se llama eSword y tengo mis 30, 35 versiones de la Biblia. Quiero buscar una palabra redención, solo pongo en el buscador redención y ya me tira todos los versículos de los que me hablan de redención. Entonces, todos esos versículos que me hablan de redención, lo que me acaban de dar es paralelos de palabras. Pero después existen los paralelos de frases, ¿verdad? Ya los paralelos de frases ya van a ser menos. Pero si tú andas buscando una frase, puedes buscar la misma frase y vas a encontrar paralelos. Pero también están los paralelos de enseñanza, que eso ya es menos todavía. Entonces es importante que tengamos eso en mente. Paralelos de palabras. Para darte un ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice Pablo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, que en sí eran esas marcas, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver cómo clarificamos eso, ¿verdad? Ni en el conjunto de la frase, ni en el contexto nos explica a qué se refiere Pablo cuando está hablando de estas marcas, qué es lo que él nos quiere decir. Ahora, acudamos entonces a los pasajes paralelos. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10, hallamos en primer lugar que Pablo usa la expresión llevar la muerte de Cristo en el cuerpo. Entonces ya eso nos aclara un poquito más. Hablando de la cual, ¿verdad? Hablando en sí de la persecución que continuamente padecía Pablo por Cristo. Ahora, lo que nos indican esas marcas se relacionan con la persecución que Pablo sufría, ¿verdad? Entonces ya ahí ya vamos entendiendo. Pero más luz alcanzamos cuando leemos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 25, donde afirma el apóstol que había sido azotado 5 veces con disciplinas de cuero, tres veces con varas. Y comienza él a darnos un listado. Entonces ahora sí ya entendemos de qué nos está hablando Pablo cuando dice que trae las marcas. Porque recuérdate, una de las cosas que es bien importante entender es que en los tiempos de Cristo todavía había esclavitud. Entonces un esclavo cuando tenía su dueño, el dueño ponía su marca. Y eso hacía entender de que le pertenecía ese esclavo a su dueño. ¿Qué es lo que sucede cuando un esclavo se va? Por ejemplo, Onésimo. Onésimo se va de la casa de Filemón. Y por allá lo atrapa la policía romana, lo meten en la cárcel. Y resulta que en la cárcel está preso Pablo. Pablo viene y al nomás entrar Onésimo a la cárcel, le comienza a predicar de Jesús. Y se convirtió Onésimo, un esclavo. Pero mira qué interesante lo que hay en el corazón de Pablo. Pablo está en la cárcel con toda su gente. No lee el libro de Filemón y te vas a dar cuenta, habían siete personas o seis personas con Pablo en la cárcel. Pero cuando Onésimo llega a la celda, Pablo es el primero que se lo gana porque dice que él es el padre en la fe de Onésimo. Estaba Lucas, estaban todos ahí en la cárcel, pero nadie se atrevió a hablarle al pobre Onésimo porque era esclavo. Onésimo lo más seguro es que llevaba una marca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el esclavo se escapa, automáticamente el dueño mandaba ponerle una marca en la cara o en el área donde se viera para decir, ese esclavo ya no sirve, y ese esclavo nadie lo podía comprar porque era un esclavo rebelde. A Onésimo le tocaba que le cayera esa marca. Entonces, cuando Pablo habla de marcas aquí, no está hablando en sí de la marca de Onésimo, pero sí está hablando en cierta forma de una marca de ahora Pablo como esclavo de Jesús, ¿verdad? Aunque no es eso lo que está diciendo, pero sí se podría pensar un poquito que tiene bastante que ver, pero aquí lo que está hablando es que son los azotes, las marcas de Cristo. ¿Y por qué las marcas de Cristo? ¿Porque Cristo se lo sonó? No, porque Cristo también llevó esas mismas marcas. Entonces, fíjate que dice Pablo que él fue azotado 39 veces, 40 veces menos una. Estaba establecido de que con 40 azotes ninguna persona podía resistir más de 40 azotes romanos. En el azote número 40 la persona tenía que morir. Entonces, Cristo murió azotado. ¿Cuántos azotes le dieron? 40. Yo predico un mensaje que se llama las 7 veces que sangró Jesús. Y cuando nosotros estudiamos médicamente, todas las enfermedades que existen están resumidas en 39 categorías de enfermedades. ¿Cuántos azotes sufrió Jesús en la cruz? 40, porque 40 era la ración de azotes que un romano daba. Entonces, ¿cuántos azotes le sobran a Jesús? Uno por cada enfermedad, 39 azotes. Y el azote número 40 es el azote que viene y se encarga de la enfermedad del pecado. Entonces, Cristo, cuando padeció en la cruz, pagó un azote por cada una de las enfermedades. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo clavó nuestras enfermedades en la cruz, es importante que entendamos que Él verdaderamente agarró un azote con clavos romanos en sus espaldas por cada una de nuestras enfermedades. Entonces, cuando Pablo habla de que Él está llevando los azotes de Jesús, es que Él fue azotado de la misma forma que Jesús fue azotado, pero Pablo comienza a dar, dice, fui castigado con varas, fui castigado de esta manera. No le pegaron como le pegaron a Jesús, pero sí Pablo lo relaciona de esa manera. Entonces ya ahí ya se entiende un poquito mejor la cosa, de qué es lo que se está diciendo aquí. Ahora, en segundo lugar, Gálatas 3:27 dice el apóstol que los bautizados están vestidos de Cristo. Yo sé que Cristo fue una persona, murió y fue espíritu, pero nunca fue vestido, o un vestido, un pantalón, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿En qué consiste estar vestido de Cristo? Por los pasajes paralelos, Romanos 13:13 y Colosenses 3:14, lo sacamos en claro, ¿verdad? El estar vestido de Cristo, por una parte, consiste en haber dejado las prácticas carnales, como lujurias, disoluciones, ser pendenciero, envidias y todo ese tipo de cosas. Entonces, estar vestido de Cristo quiere decir en este contexto, haber dejado todas aquellas prácticas que Cristo nunca las tuvo. Y por eso es que nos parecemos más a Él. Entonces, en cierta forma, es como decir, estoy uniformado con Cristo. Lo que Él hace, yo también lo hago. En tercer lugar, tenemos en Hechos 13:22, dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿querrá la escritura, en cierta forma, con esta expresión, presentarnos a David como modelo de perfección? Porque Dios es perfecto. Y usted sabe las pilladas que hizo David. Entonces, ¿qué será lo que nos quiere decir aquí la palabra? ¿Qué tal si nosotros nos valemos de algunos paralelos para ver si se nos aclara qué es lo que significa, ¿verdad?, esta expresión? Y en realidad no quiere decir que David fue perfecto, porque no calla sus muchas y graves faltas ni sus correspondientes castigos en sus salmos. Él habla de cómo él se comportó, él habla de sus faltas, él habla de todo su dolor. Entonces, ¿qué querrá decir entonces que David fue un varón conforme al corazón de Dios? Si nosotros leemos en 1 Samuel 2:25, dice Dios, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Ahora, de lo que resulta, tomando todo el pasaje en consideración, que David, especialmente en su calidad de sacerdote y rey, obraría según el corazón a la voluntad de Dios. O sea, lo que más o menos está diciendo aquí es que David en su corazón entendía el corazón de Dios. O sea, cuando Dios quería algo, David lo sentía en su corazón, al igual que Dios, y sentía el deseo de darlo por realizado. Entonces, especialmente en su calidad de sacerdote y rey, es que David, en esta forma, lo que estamos hablando de 1 Samuel 2:35, es que David se parece, o su corazón, al corazón de Dios. Ahora, esta idea se halla plenamente confirmada en el pasaje paralelo del versículo 13, o quiero decir del capítulo 13, versículo 14, a donde además encontramos que era en vista del, o sea, o comparado con Saúl, que era un rebelde, ¿verdad?, y contrario a su conducta malvada como rey. O sea, Saúl era contrario, ahora, era contrario a David. David sería varón conforme al corazón de Dios, Saúl sería un varón conforme al corazón del enemigo. Entonces, en ese sentido, si decimos conforme al corazón de Dios, no estamos diciendo igual que el corazón de Dios, sino que el corazón de David palpitaba más al ritmo del corazón de Dios que el corazón de Saúl. Entonces es importante que observemos cómo ese paralelo se aclara. Un cuarto ejemplo de la utilidad de consultar los paralelos en orden a los nombres propios lo tenemos en el relato de Balaam. Ya ustedes saben quién era Balaam, era un profeta, y que se nos presenta en el libro de Números, capítulo 22 y 24, ¿verdad?, dejándonos en duda en cuanto al verdadero carácter de su persona, porque parece que fuera bueno, pero parece que fuera malo. Cuando tú terminas estudiando esos dos capítulos, no sabes cuál fue el fin de él, pero si continúas leyendo otras historias más adelante, nos damos cuenta que en realidad fue malo. Entonces, en el capítulo 22 y 24 se nos aclara eso. ¿Fue realmente un profeta este hombre? ¿Fue bueno este hombre? ¿Fue malo este hombre? ¿Qué fue? Y en tal caso, ¿cuál fue la causa de su caída? ¿Por qué es que él es como es? ¿Verdad? Consultando los paralelos del Nuevo Testamento, hallamos, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, y en el libro de Judas, versículo 11, que fue un pretendido profeta que obraba llevando por la pasión de la codicia, ¿verdad?, y por Apocalipsis, se dejaba llevar por la codicia, y de acuerdo a Apocalipsis 2:14, que nos habla de que a sus instigaciones, dice Baal o Balac, hizo caer a los israelitas en un pecado tan grande que les costó la destrucción de 23 mil personas. Apocalipsis entonces me habla más claro de que este hombre realmente fue un falso profeta, porque en vez el profeta no destruye, el profeta construye. El profeta le atina los tiempos de Dios, la sazón del tiempo de Dios. El falso profeta lo que hace es arruinar el tiempo de Dios. Entonces, en este caso, Balaam nos damos cuenta de que fue un falso profeta. Aparte de eso, tenemos otro ejemplo, pero un ejemplo que se me viene en mente en cuanto a una enseñanza completa, la tenemos en Primera de Corintios. En Primera de Corintios tenemos la historia de un joven que dice la palabra que tenía relaciones con su madrastra. No dice que era su madrastra, pero dice que tenía relaciones con la madre o con la esposa de su padre. Claro, asumimos que era una madrastra, ¿verdad? Hubiera sido más específico Pablo si hubiera dicho, hay uno entre ustedes que está teniendo sexo con su propia madre. Pero no, Pablo dice que está teniendo sexo con la esposa de su padre, lo cual nos hace entender que no era su madre. Pablo dice en ese pasaje, al sinvergüenza este, prácticamente dice Pablo, tírenlo al mundo, ¿verdad? Que se lo lleve el diablo, ¿verdad? Yo ya estuve presente en mi espíritu con ustedes, por favor sáquenlo, porque esas cosas ni en el mundo se oyen. Entonces, se acaba la carta y ya no sabemos qué pasó con el joven este. Pero cuando comenzamos a leer 2 Corintios, nos damos cuenta de que aparece en el capítulo 15 algo bien interesante. Los corintios están siendo injustos con un joven. Y les dice Pablo, al fulano de tal, con la reprensión que le hicieron le basta. Dice, no dejemos que el diablo gane terreno. Entonces estos muchachos de Corintios vinieron, le dieron tan duro a este joven, lo sacaron de la iglesia, y el pobre inmediatamente cuando se vio fuera de la iglesia, reflexionó y dijo, me equivoqué, trata de volver a entrar a la iglesia, y los corintios le dicen no. Entonces Pablo dice, no, así no es la cosa. Pero ese muchacho ya se arrepintió. Antes le dice Pablo, bótenlo. Pero Pablo no sabía cómo iba a reaccionar. Pero ya en 2 Corintios le dice, no, no lo boten. Demuéstrenle el amor. Entonces la gente podría decir, bueno, ¿quién entiende a Pablo? Pero la realidad es que esas dos historias a nosotros nos pueden causar algún problema cuando las estudiamos, porque no las vamos a entender a no ser que comparemos la una con la otra. Ahora, un ejemplo, sexto ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que le acabo de dar no está en su libro, pero sí hay un quinto ejemplo, ¿verdad? Y hay que observar también que en cuanto al estudio de los paralelos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 21, 11, tenemos un ejemplo. Ofrece Gad a David, de parte de Dios, el castigo de 3 años de hambre, ¿verdad? Y según, si buscamos ahí, si estás en el salón de clases y después toma nota, pero aparte eso lo tienes en tus apuntes, Primera de Crónicas, capítulo 21, 11. Aquí vemos que Gad ofrece a David, de parte de Dios, el castigo de 3 años de hambre. Y según Segunda de Crónicas 24:3, le pregunta a Gad si quiere 7 años de hambre. ¿Cómo puede preguntarle si quiere 7 y al mismo tiempo ofrecerle 3? Entonces estas cosas, recuerda que esto fue cuando David comete el error del que habíamos estado hablando antes. O le ofrece 3 o le ofrece 7. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? ¿Cómo puede preguntarle? Si ya le preguntó si quiere 3, ahora ¿por qué le pregunta si quiere 7? ¿Cuál es la explicación? Sencillamente porque por el paralelo de 2 de Samuel, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 1, comprendemos que en la pregunta que se le está haciendo, toma Gad en cuenta los 3 años de hambre ya pasados, ¿verdad? Y más el año que están pasando. Mientras que en el ofrecimiento de los 3 años, solo se le está refiriendo ya al porvenir. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas, entonces nos quedan más claras las palabras o las frases o las ideas que nos dan problemas. Ahora, un ejemplo de cómo diferentes autores emplean una misma palabra en sentido diferente. Lo hallamos en las cartas de Pablo y en las cartas de Santiago. La palabra obras, cuando ocurre sola, en las cartas a los romanos y a los gálatas, significa lo opuesto a la palabra fe. Entonces hay que ver cómo es que esto se va dando. Las prácticas de la ley antigua, ¿verdad? ¿Cuál era el fundamento de la salvación? Ellos, en el Antiguo Testamento, si eran salvos era por trabajo y no por gracia. Ahora, en la carta de Santiago, al contrario, se usa la misma palabra siempre en sentido de la obediencia y santidad. Entonces, estas cosas es importante que las observes en lo que es el ejemplo número uno del libro. Vas a tener un montón de ejemplos al respecto. Ahora, prueba de cómo variar, un segundo ejemplo, ¿verdad? Segunda prueba de cómo variar el significado de una palabra o cómo varía el significado de una palabra según la época en que se emplea. Época distinta, significado distinto. La tenemos en las palabras arrepentirse. En el Nuevo Testamento se usa constantemente en el sentido de cambiar de mente, ¿verdad? O cambiar y ya no pecar. O sea, es decir, en el sentido de cambiar de opinión, porque pecado en sí lo que quiere decir es date media vuelta que vas en sentido contrario, o la palabra que se deriva del griego, que en sí quiere decir no saberle pegar al blanco. Entonces aquí la palabra arrepentirse, vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere, en qué forma se va a usar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se usa constantemente en el sentido de cambiar al pecador, de cambiar de manera de pensar. Tanto es así que en el Antiguo Testamento se dice de Dios mismo que se arrepintió. Entonces, ponte a pensar, Juan nos comienza a introducir este evangelio de arrepentimiento. O sea, que el hombre necesita arrepentirse. Y en la Biblia se nos dice, por allá en Génesis, en una ocasión, capítulo 6, si no me equivoco, de Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra arrepentirse? ¿Va a significar lo mismo la palabra arrepentirse cuando sucede en Génesis que cuando sucede arrepentirse en el Nuevo Testamento? Y estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando uno comienza a leer la Biblia y sabe uno de que uno necesita arrepentirse de pecado, y de repente uno dice, bueno, y Dios se arrepiente también. ¡Wow! Entonces Dios peca. No, el problema es que nosotros no entendemos que allá significaba una cosa y más adelante significa otra cosa. Vamos a retarte entonces a que vuelvas una vez más a las preguntas que están en el libro, contesta cada una de esas preguntas o en el material que se te haya proveído, y conforme contestes esas preguntas prácticamente vas a salir todo un hermeneuta después de haber recibido esta charla. Y continuamos con lo que es el capítulo 10, que es la regla quinta, pero ya segunda parte. Entonces hemos estado hablando de paralelos, pero ahora vamos a hablar de paralelos de ideas, que ya es diferente a paralelos de palabras y lo que hemos estado hablando anteriormente. Para conseguir una idea completa y exacta de lo que enseña la Escritura, en algún determinado contexto, tal vez oscuro o que no se entienda, se consultan no ya solo las palabras paralelas, sino las enseñanzas paralelas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes que nos van a ayudar a tener una mejor aclaración de lo que estamos hablando, que se relacionan con dicho texto oscuro, ¿verdad? Un texto claro va a aclarar un texto oscuro si está hablando de lo mismo. Ahora, tales textos o pasajes se llaman paralelos de ideas. Un ejemplo, ejemplo número uno que te voy a dar. Al instituir la cena, Jesús dio el vaso a sus discípulos. Y cuando les da el vaso a sus discípulos, les dice, bebed de él todos. Ahora, ¿significa esto que solo los ministros de la religión deben participar del vino en la cena? ¿Y excluimos la congregación? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué idea nos proporcionan los paralelos en cuanto a esto? En 1 Corintios 11, 22, 29, tenemos una buena respuesta. Así Jesús dijo, bueno, solamente los líderes van a tomar la cena o debe de participar también la congregación. Entonces, nada menos que 6 versículos consecutivos nos presentan el comer el pan y beber el vino como hechos inseparables de la cena. Ya nos aclara eso. Encargándolos a todos los miembros de la iglesia sin distinción. Entonces ya ahí se nos aclara a nosotros el problemita que tenemos ahí con ese versículo. Un segundo ejemplo, al decir Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso ha sido malentendido al grado de que la iglesia católica saca de ahí que Pedro fue el primer papa, saca de ahí de que Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Ahora, entonces, constituyendo a Pedro fundamento de la misma, estableciendo lo que acabo de estar diciendo, ¿no? Que Pedro va a ser el que va a tener las llaves y el que va a ser el primer papa, como pretenden los católicos, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Nótese primero que Cristo no dice sobre ti Pedro, o sobre ti Pedro, que tú eres una roca, ni sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De qué roca está hablando Cristo? Nada mejor que los paralelos, que ofrecen, ¿verdad?, una aclaración a todo lo que está sucediendo aquí respectivamente, para determinar este asunto que nos está ya dando un problema. La iglesia católica está confundida en eso. De ahí sacan que Pedro es el Papa, de ahí sacan que Pedro tiene la llave, y en realidad será eso lo que se está tratando de decir. Ahora, en Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44, se nos presenta a Jesús mismo con la piedra fundamental o cabeza del ángulo. Entonces, ¿quién es la piedra? ¿Pedro, porque su nombre significa Petros o piedra, o Jesús? Cuando Jesús dice sobre esta roca, porque Jesús le dice, a un católico me puede decir, pero sí, pastor, diga el resto del versículo. Dice, en verdad te digo, ¿verdad? Le dice a Pedro prácticamente que tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no sé cómo estaba apuntando la mano de Jesús. En otras palabras le está diciendo, sí, sí, es verdad, tú eres Pedro, tu nombre es Pedro, pero sobre esta roca edificaré la iglesia, no la voy a edificar sobre la tuya. Entonces, no puedo yo sacar ahí que para dónde estaba apuntando la mano de Jesús. No, yo como evangélico puedo decir que la mano estaba apuntando hacia Jesús. El católico me va a decir, no, estaba apuntando hacia Pedro. Pero ¿qué me dicen los paralelos? ¿Qué me dice Mateo 21:42? Y lo que me está diciendo es que Cristo en otras ocasiones ya se había referido a sí mismo como la piedra angular, ¿verdad? Ya hasta había sido profetizado en el Antiguo Testamento que Cristo iba a ser esta piedra, ¿verdad? Ahora, importante que Cristo también dice que, o la Biblia dice de Cristo que es piedra viva, la principal piedra del ángulo, en Sion la piedra desechada por los judíos que fue hecha cabeza del ángulo. Entonces tenemos claro de que hay suficientes paralelos de ideas que nos hacen entender de que en realidad es Jesús cuando hablaba sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de sí mismo. Ahora, esto nos aclara, ¿verdad? Ahora, Pablo, diciendo a los miembros de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 20, también nos habla un poquito al respecto, ¿verdad? Y nos habla que son edificados sobre el fundamento puesto o por de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual ya nos queda claro a nosotros de que Pablo también está hablando, Pedro nos está hablando, de que Jesús siempre se comparó a sí mismo como una roca. Ahora, de este fundamento de la iglesia, puesto por la predicación de Pablo como perito arquitecto, entre los corintios dice el apóstol, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento, siempre que se hace una construcción, las bases que se van a construir, se pone una piedra. Y esa piedra es la que constituye el rumbo que va a coger la construcción. Entonces, Pablo nos está diciendo que él como perito arquitecto, él ya puso el cimiento. Y ese cimiento, Pablo dice que es Cristo. Ahora, viendo este y otros paralelos, llegamos a la persuasión de que Cristo, en este texto, no constituye a Pedro como la piedra de la que algunas personas consideran que en sí Jesús estaba hablando de Pedro. Ahora, entendamos que este es un paralelo de idea, ya no es un paralelo de palabras. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, donde dice la palabra, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Entonces los católicos vienen y dicen, la caridad cubrirá multitud de pecados. Si yo agarro ese versículo y lo quiero malentender, ese versículo se puede prestar para decir, bueno, si yo vengo y llevo a una iglesia o hago caridad a un necesitado y le doy $1,000, eso me va a cubrir un montón de pecados. Y por eso vemos que los católicos van a hacer procesiones y se van de rodillas de un lugar hasta otro. Son regalones, van a los hospitales, regalan cosas. Como que si ese versículo estuviera hablando de que si usted da dinero o usted es una persona dadivosa, eso le va a cubrir pecados. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿cómo explicamos entonces este versículo oscuro? Ahora, por el contexto y comparándolo con Primera de Corintios 13 y Colosenses capítulo 1 versículo 4, comprendemos que la palabra caridad aquí en estos pasajes se usa en sentido de amor fraternal. Ahora, pero ¿en qué sentido cubre el amor fraternal muchos pecados? ¿Verdad? En Romanos capítulo 4 versículo 8 y el Salmo 32:1 se nos presenta el pecado perdonado bajo la figura de pecado cubierto, sepultado o en el olvido, como diríamos nosotros. Ahora, consultando luego el contenido de Proverbios capítulo 10 versículo 12 que cita Pedro en este lugar, comprendemos que el amor fraternal cubre muchos pecados en el sentido de perdonar las ofensas recibidas de los hermanos. ¿En qué? Ahora, cuando digo yo la caridad cubre multitud de pecados, póngase a pensar. Yo vengo y hago caridad con una persona que se llama María. María viene y yo le hice caridad, le ayudé. María comienza a decir, qué ejemplar es el pastor, Pastor Morales. Me gusta cómo él es, me gusta el cambio que él ha tenido. Veo, he oído que él era un hombre así y ahora es diferente. Entonces esa persona me comienza a ver a mí como soy o te comienza a ver a ti como eres. Entonces la persona dice, yo quiero ser como él. Esa persona viene y se convierte a Cristo. Cuando esa persona se convierte a Cristo, ¿qué es lo que cubrimos nosotros con haber sido ejemplares o con haber sido caritativos con alguna persona? Multitud de pecados. O sea, esa persona ya no va a pecar como pecaba antes, porque gracias a que yo le di el buen ejemplo, entonces las cosas cambiaron. Entonces, más o menos eso es lo que se está tratando de demostrar aquí a través de los paralelos. Pero cuando Pedro cita Proverbios 10:12, comprendemos que el amor fraternal cubre muchos pecados, ¿verdad? En el sentido, como habíamos dicho ya, de ofensas recibidas de los hermanos, ¿verdad? Sepultando esos pecados en el olvido. Contrario al odio que despierta rencillas y que aviva más el pecado. Ahora, no se trata en este pasaje de merecer el perdón de los pecados propios mediante obras de caridad. No es eso lo que se nos está diciendo. Ni de encubrir pecados propios y ajenos mediante velas o quién sabe qué otra cosa, como erróneamente pretenden algunas personas agarrarlo, sino que aquí lo que prácticamente me está diciendo es que cuando yo soy caritativo, lo mismo que estábamos diciendo, Santiago nos habla que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Mire, mire cómo conecta. Pablo nos habla de que hay que tener fe. Santiago dice que hay que tener fe, pero que hay que tener obras. ¿Por qué razón es necesario tener obras? Ahora, cuando yo hago obras, ¿cuál es otra palabra para obras? Si yo hago obras a una persona necesitada, ¿no es eso caridad? Entonces, allí es donde mi caridad viene a persuadir a la gente de que quieran tener la misma fe que yo tengo. Y ahí es donde este versículo, o lo que dice Pedro, es que la caridad va a cubrir una multitud de pecados. Entonces, vamos ya llegando casi al final de lo que es este capítulo. Pero vamos a dejarle un segundo ejemplo. Y lo tenemos en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Que nos habla de la nueva criatura. Ahora, ¿qué significa esta expresión figurada? Hablando de nueva criatura. ¿Qué se nos está tratando de decir? ¿Que nació de nuevo? Como pensó Nicodemo, me meto otra vez en el vientre de mi madre. Ahora, consultando el paralelo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, hallamos que la criatura nueva es la persona que está en Cristo. Ahí se nos aclara que cuando se habla de nueva criatura no es un recién nacido, sino que es una persona que está en Cristo, para la cual, dice, todas las cosas viejas pasaron. Cuando yo digo, hay muchas personas que no entienden lo que la Biblia dice aquí. La Biblia dice que para el que aceptó a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿dónde están todos los pecados que tú cometiste? Están en el pasado. En otras palabras, lo que me está diciendo la palabra aquí a mí, va, por ejemplo, un niño nació hoy. Hablaba con un hermano hace unos minutos y me dice, acaba de nacerle la niña al fulano. ¿Cuál es el pasado de esa niña? No tiene pasado porque nació hoy. Una persona que nació en Cristo, dice, es nueva criatura. ¿Qué es lo que una nueva criatura no tiene? No tiene pasado. Y como no tiene pasado, todo lo que hizo en el pasado, Dios no se lo toma en cuenta. Pero, ¿qué es lo que más daña a un cristiano? Su pasado. Aun cuando la Biblia dice que somos nueva criatura. No nos está diciendo que tenemos que meternos en el vientre de nuestra madre y volver a nacer. Lo que nos está diciendo es, muchachos, entiendan que una persona que nace de nuevo no tiene pasado. Hablando más en términos espirituales, ¿verdad? Dice que las cosas viejas pasaron. Y todo, dice, todo es hecho nuevo. Ahora, mientras que en Gálatas, capítulo 5, versículo 6 y en 1 Corintios 7, 19, se nos presenta la criatura nueva como persona que tiene fe y observa los mandamientos de Dios. O sea, que antes andaba descarriada, pero ahora ha sido renovada y ahora observa los mandamientos del Señor. Ahora, Pablo expone la idea de la justificación por la fe en Filipenses 3:9, diciendo que desea ser hallado en Cristo, no teniendo su justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la que es de Dios por la fe. Es un lío lo que Pablo nos dice ahí. Vamos a volver a repetir. Justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que Pablo me está diciendo aquí a mí? Ahora, para seguir y tratar de aclarar esta idea, es preciso acudir a otras cartas, a Romanos, podemos ir a Romanos, podemos ir a Gálatas, en las cuales se explica, se nos da una explicación extensa, ¿verdad? Cómo por la ley todo hombre es reo convicto, o sea, es un reo culpable delante de Dios, y cómo por la fe en la muerte de Cristo, en lugar del pecador, el hombre sin mérito, sin habérselo merecido, ¿verdad? Queda declarado justo y absuelto por Dios mismo, ¿verdad? Como lo declara Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Gálatas 3, 4. Entonces, es el lío en el que Pablo nos mete ahí, que eso de que nos habla, que la justicia que es por ley, todo queda claro cuando leemos esos capítulos de Romanos capítulo 3, Romanos 4, Romanos 5 y Gálatas capítulo 3 y versículo 4. Entonces, eso es porque es importante que nosotros entendamos que los paralelos son claves para nosotros de traer aclaraciones a lo que queremos enseñar. Terminamos esta sección y no se le olvide otra vez las preguntas. Hay preguntas que hay que irlas contestando, no se le olvide. En este caso tenemos 7 preguntas que hay que contestarlas y estas 7 preguntas le van a ayudar a usted a entender aún mejor la cosa, porque usted va a tener que profundizar, va a tener que meterse en lo que esto significa. Tenemos para la próxima clase ya la regla quinta, y la regla quinta viene a ser una tercera parte de lo que son los paralelos. Recuerda, paralelos de palabras, paralelos de frases o paralelos de idea, y ahora vamos a tener los paralelos de historias completas, como la de este joven que les comentaba en Primera de Corintios y Segunda de Corintios, o la historia del censo, el censo de David, y hay un montón de cosas más que nos pueden brindar problemas hasta que nosotros verdaderamente los vamos aclarando a través de los paralelos. Y ahora pues en la próxima clase vamos a estar tratando los paralelos de enseñanzas generales. Quisiera, en forma de conclusión, retar a cada uno de ustedes que se prepare. Este es un mundo nada fácil, es un mundo muy difícil, es un mundo donde hay ataques como nunca antes. Ahora los jóvenes no tienen que salirse de la casa para irse de la casa. Suena contradictorio. O sea, un niño se va de la casa sin haber dejado la casa. Se mete al internet y se mete en todo ese mundo que está en la computadora y se nos van de la casa. Se nos van a chatear con sus amigos y a ver todo lo que sus amiguitos tienen allá en su mundo sin haber dejado la casa. Entonces el mundo no es el mismo. Este mundo necesita gente aún más equipada que la gente que se necesitaba en los tiempos de Cristo. ¿Tenemos al mismo diablo? Sí. Pero el diablo tiene muchos más elementos ahora para hacernos daño. El diablo tiene miles de armamentos para hacernos daño. Y el problema mayor es que la mayoría de iglesias sigue agarrada de una tradición que no la quiere soltar. Pero si esta clase está llegando a nuevos pastores, a nuevos líderes, yo quiero retar a cada uno de ustedes. Tenemos que comenzar a revolucionar. Tenemos que comenzar a revolucionar nuestras iglesias. Vamos a revolucionar nuestras células, si usted trabaja en células, vamos a revolucionar nuestras familias. ¿Y cuál es la mejor manera de revolucionar? La palabra. Nada va a ser más efectivo que la palabra para nosotros rescatar a la humanidad del mundo en el que se está perdiendo. Si usted se da cuenta, en los países latinoamericanos, cada día abren cárceles y cárceles y cárceles, y la gente ya no cabe en la cárcel. En Estados Unidos ya no caben los prisioneros en las cárceles. ¿Y qué es una cárcel? La cárcel es una forma de aplicarle un reglamento a la persona para que cambie, pero se le aplica por fuera. Dios con el cristiano o el cristiano con Dios no necesita ir a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo controla de adentro hacia afuera. El mundo controla de afuera hacia adentro. A puro garrotazo le quebrantan el ego a la gente. Dios no, Dios desde adentro nos gobierna. Y no vamos a la cárcel, la mayoría de cristianos, porque somos bien comportados. ¿Por qué razón? Porque entendemos la palabra. Es la palabra que se nos mete a nosotros que no nos permite ir a la cárcel. Esa palabra nos sostiene, nos aguanta, nos cambia, nos priva de todos esos problemas en los que muchas gentes andan metidos. Eduquemos a nuestros hijos. Yo tengo una niña de 9 años. Y hace más o menos unos, o un año creo, ella fue a un viaje con sus maestras. Y cuando fue con sus maestras, iban pasando por a punto de entrar en un túnel oscuro. Y cuando van a entrar al túnel oscuro, la maestra dice, momento niños, no vamos a pasar, vamos a ver si hay alguien que trae alguna linterna o algo para pasar por ese túnel oscuro, porque hasta yo tengo miedo. Mi niña tenía en ese entonces 8 años, y se paró enfrente y le dijo, vénganse, yo me voy a ir adelante. Y le dijo, ¿cómo? Le dijo, yo soy cristiana y Cristo va conmigo. Una niña de 8 años, la profesora me dijo a mí, pastor, me dijo, su hija sí que le gusta exhibir su fe. De eso se trata de que nos metamos la palabra. Pero no hay peor cosa que meternos la palabra de una forma equivocada. La misma palabra, por haberla entendido mal, nos puede hacer tanto daño que terminamos desviados, terminamos equivocados. La fe no se trata de subir una montaña, la fe se trata de subir esa montaña por el lado correcto. Y subir el lado correcto lo logramos solamente a través de una buena interpretación de la palabra. Lo vamos a dejar ahí, para la próxima vamos a continuar con lo que es la tercera parte de lo que son en sí los paralelos.